Sueña con tu alegría, mi melodía. A veces sueño del aire que nos caemos. ¿Qué es lo que iba a decirte yo? A veces sueña con tu alegría, mi melodía. En esas noches que escribo solo pretexto. Lo que quiero decirte a ti. Es que he sido tan feliz contigo. Quiero darte todo tu alma. Quiero la que quiere que vive en ti. Quiero el aire que me da. Pues aire pa' quererte, aire pa' vivir. Despacito el mundo en nuestra piel. de dudas son insoportables. A ver, a ver, a ver. Y los diluvios de recuerdos nunca tienen fin. Siempre.